David Abraham es economista e integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, un espacio de análisis que investiga y difunde información sobre empleo, salarios, producción y coyuntura económica en la Argentina. Desde allí participa en la elaboración de informes y análisis sobre la situación del mercado laboral y el impacto de las políticas económicas en los trabajadores. Ahora está en línea con Señales para dialogar sobre el último informe elaborado por el MATE. Hola, David, ¿qué tal? Buen día. Claudio De Luca te saluda. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Gracias por el contacto. No, por favor. El informe que ha llegado esta semana arranca señalando que la inflación volvió a acelerarse en enero y muchos dicen que se va a repetir con datos de febrero que vamos a conocer en días nomás. ¿Por qué el plan económico, si es que lo hay, no logra resolver este problema? Bueno, en principio porque la única variable que maneja el gobierno, a la cual le ha prestado atención, es el dólar. Y lo ha mantenido contenido, pero evidentemente no alcanza. Y por otro lado, la otra variable que el gobierno sostiene que va a bajar la inflación es achicar el gasto público permanentemente. Desde nuestro punto de vista, achicar el gasto público no tiene ningún tipo de incidencia y efectivamente el gasto público se ha achicado y en el periodo desde que se va achicando el gasto público la inflación sube, baja, pero particularmente en los últimos 10 meses, desde mayo de el año pasado, todos los meses un poquito ha subido. Y el gobierno no tiene efectivamente entonces un plan antiinflacionario concreto para llegar a cero. No lo tiene, no, faltan detalles, falta un... contrariamente a lo que plantea el Estado, a lo que plantea el gobierno, hace falta más intervención estatal para frenar la inflación, si es que efectivamente ese es el plan. No está en el plan. Poner límites a ciertos aumentos, controlar ciertos aumentos, controlar las actualizaciones que se hacen de ciertos contratos que hacen que esa actualización todos los meses aumente y entonces no pare nunca de influir en la inflación. Bueno, ese tipo de medidas que se hicieron en gobiernos, como por ejemplo el de Carlos Menem al principio de la convertibilidad, gobiernos liberales también, pero que intentaron efectivamente tener un plan antiinflacionario. Este gobierno no lo tiene. Está esperando que de alguna manera los precios bajen solos. Bueno, no va a pasar. No va a pasar. El gobierno habla habitualmente de estabilización. Los datos que ustedes presentan nos muestran una imagen real de esta economía a comienzos del 2026. Lo que pasa es que lo que el gobierno llama estabilización es simplemente un eufemismo, es una forma diferente de decir que quiere tener salarios bajos. El gobierno le llama estabilizar y ordenar la macro a que los sueldos no aumenten y que no haya efectivamente, básicamente no haya gasto público para mejorar los ingresos populares, no haya ningún tipo de compensaciones, no haya políticas públicas, y ese es el orden que busca, es la llamada, es lo que podemos decir, la paz de los cementerios. Bueno, efectivamente, sí, hay un orden, pero el orden es a costa del consumo interno, y eso es un poco lo que vemos nosotros, caída de los salarios del sector privado, caída de los salarios del sector público, caída de las jubilaciones. ¿Por qué caída? Básicamente porque la inflación, como decíamos antes, sigue, y los sueldos no aumentan a la par de esa inflación. Entonces, todos los meses tenemos inflación de 2, 3%, y los sueldos que en promedio aumentan 1%, 1,5%. Y esta pequeña diferencia entre 3 y 1,5% se va acumulando. Bajan los sueldos en su poder adquisitivo, baja el salario real, es decir, la capacidad real de compra que tiene un sueldo, baja. Y a la par de esa baja de los salarios, por supuesto, se está cayendo el mercado interno. Se cae el consumo en los comercios, se cae una industria nacional que no puede competir ante la apertura importadora, se cae la construcción porque el gobierno está decidido a abandonar a su población y decidir que no haya más obra pública. Entonces, como no hay más obra pública, tanto en la construcción y todos los puestos de trabajo asociados a ese rubro, bueno, en fin, son decisiones políticas, paradójicamente o no paradójicamente. Contrariamente al planteo oficial de que el Estado se retira y que son los mercados los que deciden todo, es el Estado el que está decidiendo todo, es el Estado el que está decidiendo qué sectores van a ganar y qué sectores van a perder, y particularmente los sectores que están perdiendo son los sectores trabajadores. Si hablamos de datos, ¿de cuánto es la caída del salario real desde que está Milei? Bueno, en el salario de los trabajadores del sector privado es una caída de más o menos 6%, que en algún momento fue un poco más. Eso es el promedio. Quiere decir que si caía 6%, quiere decir que si compraba 100 en 2023, hoy compra 94, ha perdido 6. ¿100 qué? Que valía 100, o una canasta que valía 100 de productos, compra esos mismos productos, no llega a comprar los 100, compra 94. Y en el medio hubo momentos donde en vez compró bastante menos, 86, digamos, y después, gracias a las negociaciones paritarias, un poquito se recuperó, pero ya hace un año, casi 8 meses, que viene en caída de nuevo. Y en el sector público es mayor la caída, sobre todo en el sector público nacional. Los trabajadores, por ejemplo, en Rosario no tenemos tantos ejemplos, trabajadores nacionales, pero las universidades, por ejemplo. 25, 30% de las universidades, 35% de caída de los sueldos de las universidades. Es muchísimo. Totalmente. Es una destrucción total, en este caso de la universidad, pero digamos de todos los trabajadores del Estado Nacional, las delegaciones nacionales. Los trabajadores del Estado Provincial tienen pérdidas, pero no tan grandes. No tan grandes. Y en promedio es un promedio de 22, porque ahí se mezcla justamente el provincial con el nacional. Pero una caída de 22% es muchísimo, Claudio. Tal cual. Es muchísimo, es la cuarta parte de tu sueldo que ahora no la tenés todos los meses. Entonces los trabajadores estatales están, bueno, volviendo a lo que fueron antes del año 2003, trabajadores de paria, trabajadores mal pagados, trabajadores abandonados y vilipendiados desde el propio Estado del cual son parte. Bueno, lamentablemente es así, hay una destrucción del Estado y un abandono de las obligaciones del propio Estado para con su población, a partir de un gobierno que considera que todo lo que hace el Estado está mal. Y bueno, eso es absurdo, no existe en ningún lugar del mundo, También analizan las jubilaciones y pensiones. ¿Qué está pasando con eso? Sí, lo mismo, porque las jubilaciones las paga el Estado Nacional, entonces hay una pérdida de prácticamente 25%, 25% de poder adquisitivo de las jubilaciones, 29% en el caso de la mínima. Es como, esto, 29% en un mes implica que más o menos cada 3 meses, un poquito más, hay una jubilación que no se cobra. O sea, de que si miramos desde el inicio de este gobierno, son 7 jubilaciones que no se han cobrado. Si son 24 meses, un poquito más, 25 meses, da el número de que de esos 25 meses es como si en 7, si hubiera seguido cobrando lo que se cobraba en 2023, para que se entienda, es como si durante 7 meses no lo hubiera cobrado la jubilación. Salteado, ¿no? Bueno, es lo mismo, porque en realidad lo que pasa es que cada mes hay un 24-25% que no se está cobrando en términos de poder adquisitivo. El principal ajuste de este gobierno son los jubilados. Sí. El principal blanco del ajuste son los jubilados y jubiladas de este país, que, bueno, lamentablemente en otros gobiernos no fueron tan maltratados y vilipendiados y hostilizados como son en este gobierno. Bueno, este gobierno los destruye a los jubilados y no hay, por lo pronto, ningún tipo de esperanza de que en esta misma política vaya a mejorar ese poder adquisitivo. En otras palabras, las jubilaciones bajaron 24-25% y ahí van a quedar. Entonces, con respecto a 2023, nada, fíjate. Ahí van a quedar. No hay, en este gobierno, con esta lógica y con esta política, una posibilidad de que mejoren su poder adquisitivo. Bajaron, las jubilaciones quedaron bajas. Quedaron bajas y así van a quedar. Y encima, los medicamentos suben terriblemente. Tengo ejemplos cercanos, sí, de medicamentos que se pagaban en agosto, una tanda bastante grande de medicamentos, cerca de 60 mil pesos, y la semana pasada 125 mil. Es un escándalo, porque efectivamente los medicamentos son uno de los rubros que más aumentó y que más impacta sobre el jubilado, y a esto hay que sumarle que PAMI ha dejado de proveer medicamentos a muchísimos, no a todos, pero a muchísimos, así es, prestatarios. Entonces, para todos esos prestatarios, perdón, para todos esos, digo, jubilados y jubiladas que recibían los medicamentos, no solo les ha bajado la jubilación, sino que además ahora con esa jubilación más baja tienen que comprarse los medicamentos que antes recibían gratuitamente. El ajuste sobre los jubilados es brutal. brutal el Claudio. No hay, solo comparable a lo mejor con lo que se hace con las universidades y la ciencia, que es, bueno, como un blanco directo de las políticas de destrucción de las capacidades nacionales, de la cultura nacional, digo, porque también el ajuste, me voy vestiendo un poco, pero el ajuste se da sobre básicamente todos los las aristas que hacen a la identidad nacional, se la ajusta sobre nuestra educación, nuestra cultura, sobre la ciencia, sobre los deportes, sobre todo lo que nos puede identificar colectivamente, bueno, sobre eso está el ajuste, y bueno, es un cambio brutal con respecto a prácticamente cualquier otro gobierno en la historia, aunque tiene similitudes con otros, por supuesto. Uh-huh. En el informe citan ustedes 323.000 empleos formales que se perdieron desde el inicio del gobierno. ¿A dónde está más viéndose esta destrucción del laburo? En la industria, básicamente en la industria. Son porque la industria nacional está atravesando un momento gravísimo. Todas las muchísimas industrias no pueden competir contra los importados. Muchas empresas no están cerrando o reduciendo personal, y otras no están cerrando, pero se están reconvirtiendo de ser fábricas a ser distribuidoras de productos importados. Entonces, por ejemplo, una empresa que fabricaba motos en Argentina, probablemente con parte de esos productos importados y parte nacional. Esa empresa digamos, armaba motos y tenía a lo mejor un plantel, quiere decir, 30, 40 personas, no son empresas muy grandes. Esas 30 o 40 personas hoy quedan 3 que embalan y distribuyen y reparten paquetes de las motos enteras que llegan armadas desde China e India. Entonces, bueno, en la industria es donde estamos viendo la principal pérdida, o sea, 320.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de que cada 3 minutos se pierde un puesto de trabajo formal, y bueno, muchísima gente refugiándose en cuenta propia. En ser delivery de persona o delivery de cosas, digamos, llevando o vendiendo productos cosméticos a los vecinos en los estados de WhatsApp. Y eso no es que esté mal por sí mismo, lo que hace la gente para tratar de sobrevivir y llegar a fin de mes, pero un trabajo que se perdió en registrado en la industria, por ejemplo, es un trabajo con aguinaldo, con vacaciones, con licencia por enfermedad, con licencia por paternidad y maternidad, con sindicato, con descuento en las proveedorías, con una mutual, con digo, todos los beneficios asociados a tener un trabajo regularizado en blanco, no los tiene repartir pedidos en una moto. Y esto no habla mal de la gente que labura de eso, porque no, se gana la vida haciéndolo y está perfecto. Uh-huh. Digo que la diferencia en la calidad del empleo está, no es solamente a veces el sueldo, es todo lo que viene asociado a tener un empleo blanco, y por eso es tan alarmante que se hayan perdido 323.000 empleos formales desde que se inició el gobierno. 320.000 personas, y no hablamos del empleo. No, estos son los datos oficiales de empleo registrado, digamos, los que dejaron de estar en blanco. Bueno, no sabemos del resto, tenemos estimaciones en todo caso. Claro. Otro capítulo fuerte del informe es el endeudamiento. Esta semana conocimos que el grupo Banco Galicia, junto con Naranja X, han reportado pérdidas netas superiores a lo previsto, una morosidad que está trepando y mucho, llega casi al más del 13%, casi el 30% de las deudas vinculadas son a billeteras virtuales que están en mora. ¿Esta es una foto sobre la situación social que el gobierno no ve o no quiere contar? Exactamente. Lo de los bancos es así, todos los bancos, no solo Galicia, nosotros miramos los balances de todos los bancos, literalmente, de los 60 y pico de bancos que hay en Argentina. Está prácticamente todo, sobre todo los bancos más grandes, con grandes problemas para cobrar sus créditos de personas y créditos de empresas. Pero cuando miramos las personas, que es lo que nos interesa también, es esto. En las billeteras virtuales, 30% de mora. Lo que vimos es un proceso que tuvo 3 fases, podríamos decir. En el primer año, con la caída de los salarios, el primer año de gobierno de Milei, caída de salarios, la gente que tenía ciertos ahorros, a lo mejor guardados, que equivalían a lo mejor, no todo el mundo, pero mucha gente tenía, tiene ciertos ahorros, a lo mejor equivalente a 2, 3, 4 sueldos completos que fue ahorrando a lo largo de varios años. Bueno, se comió esos ahorros, fue achicando los ahorros. En el segundo año dejó de ahorrar, pero bueno, tomó un crédito para sostener el consumo, para sostener para poder sostener más o menos una vida digna. Y el tercer año ya directamente no tiene ahorros, no puede pagar y no puede tomar más crédito, y no puede pagar el crédito. Y vemos endeudamiento, y esto lo vemos también cuando hablas con más territorial o barrial, donde la gente se endeuda en el barrio, se endeuda ante un prestamista, muchas veces el prestamista que está relacionado, no necesariamente, pero digo, para no hablar mal, pero sí, en muchos casos relacionados con actividades delictivas, que tiene plata, narcos, etcétera. Y estos préstamos después, que no los pueden pagar, no se pueden pagar porque la gente no consigue después la guita para pagarlo, y bueno, empieza a perder desde un televisor hasta la casa, bueno, porque le cobran a la fuerza. Es terrible porque esto es una situación, y la situación más formal, un poco la que describías vos, la gente endeudada con los bancos, endeudada con Mercado Pago, endeudada con otras billeteras virtuales, y estamos hablando de eso, de, sobre todo en los sectores más, los sectores populares, digamos, donde más endeudamiento se ve y más dificultades hay para pagar, porque los sueldos efectivamente no alcanzan. Por suerte, nuestro presidente se reúne el martes con el JP Morgan y ahí solucionamos todo. Seguramente. Nada, porque viven en otra realidad y están pensando en que eso va a traer inversiones extranjeras o algo parecido. Y lo cierto es que, aunque vengan inversiones extranjeras, difícilmente eso se traduzca en más trabajo, difícilmente eso se traduzca en mejores sueldos para la mayoría, sino que, bueno, básicamente, porque además les están regalando todo. O sea, vienen inversiones extranjeras que no pagan impuestos y que no te han obligado ni siquiera a tener inversiones, digamos, eslabones de producción locales, para de proveedores locales. Digo, la inversión extranjera en sí mismo no es un problema, me voy y pongo la rama. China creció a base de inversiones extranjeras desde los años 80 y 90, pero esas inversiones extranjeras las obligaba el Estado chino a que los proveedores fueran todos proveedores nacionales. Claro. Que la tecnología fue una tecnología extranjera, pero que se la enseñaran a producir a productores nacionales para que después esos productores nacionales... Bueno, son formas de encarar la inversión extranjera o la inclusión. Este gobierno lo único que quiere es que vengan inversiones a llevarse, a hacer Argentina prácticamente una plataforma de saqueo, digamos. Sí, una venta de garage. Sí, donde se llevan los recursos naturales sin dejar nada, porque también, digo, esto no es estar en contra de la explotación de los recursos naturales, es importante para Argentina. Pero no puedes venir y no pagar impuestos, una empresa extranjera. Claro. ¿A qué viene? Se lleva todo y no deja absolutamente nada. No, eso sí no. Así no funciona. En ningún lugar del mundo. Una provincia, después vamos a estar escuchando el audio de Enrique Viale, donde cuenta que, por ejemplo, de todo el oro que se llevan, a la provincia le deja el 1,6%. Sí, es un poco más, yo no sé, las cuentas nosotros las hemos visto al momento, me parece que no es para tampoco, pero lo que pasa es que todos los nuevos proyectos que vienen es menos, inclusive, es menos porque no hay impuestos provinciales, no hay impuestos nacionales, claro. Están exentas de todo, bueno, eso, me parece que no es una política de desarrollo nacional, esa, no es una política de desarrollo nacional. Pensar que van a venir empresas extranjeras y eso automáticamente va a pasar algo, va a generar algo. No, ahí tiene que haber un Estado que diga, bueno, vengan, pero produzcan, paguen impuestos, generen empleo, generen proveedores nacionales. Bueno, todo eso está completamente ausente en la mirada del gobierno libertario. Hoy pasaba, hace un ratito, pasábamos parte de lo que fue el debate en el Consejo Municipal y un concejal libertario contaba que el gobierno nacional había afrontado una deuda multimillonaria del monumento, de las obras del monumento, y que con eso habían frenado una hiperinflación. El discurso está instalado por todos lados, ¿eh? Inentendible, realmente. Bueno, es como hay una concepción de la economía que parece una concepción muy muy pueril, muy de niño, digamos, que la economía de un país es igual a la economía de una casa y ese tipo de afirmaciones. No por ahorrarse, por no pagar, al contrario, lo que está pasando es que el gobierno no va a hacer gasto público, no mueve la economía en una época de recesión y no recauda nada. El gobierno está cayendo, la recaudación impositiva está cayendo, producto de que no se gasta nada, y lo único que tuvo a mano, por ejemplo, en el último mes el gobierno para sumar unos pesos fue privatizar 4 centrales hidroeléctricas. Claro. Entonces, no recauda por el IVA, porque no hay consumo. No recauda por seguridad social, porque están cayendo los empleos. No recauda por derecho de exportación, porque se bajan los derechos de exportación. Y lo único que le queda es privatizar centrales hidroeléctricas. O sea, el patrimonio nacional que hemos sabido construir durante generaciones, entregado y con plata que entra, pero que entra una sola vez y que, bueno, que además nos quita la potestad sobre la infraestructura nacional que se ha generado a partir del trabajo colectivo de generaciones de Argentina. Claro. Si miramos a mediano plazo, ¿cuáles son los principales problemas estructurales que este esquema económico está profundizando? Y básicamente que está tomando deuda, que sigue tomando deuda y que esta deuda que viene básicamente del gobierno de Mauricio Macri, que fue el claro, cuando estaba Caputo, viene de ahí, esa deuda condicionó al gobierno de Alberto Fernández muy fuertemente y condiciona también al gobierno de Milei. Lo que tiene ahora Milei es que pudo conseguir un par de salvavidas medio extraordinarios con el gobierno norteamericano, con los blanqueos, como apelando, con privatizaciones, apelando a recursos extraordinarios para tapar gastos ordinarios. El tema es que los recursos no pueden ser siempre extraordinarios, porque en un momento se termina, no va a aparecer la varita mágica de Trump cada 6 meses. Vino para salvarle las elecciones, en todo caso, pero no puede venir todo el tiempo. Entonces, bueno, la deuda es el principal, la espada de Damocles que pende sobre este gobierno y probablemente sobre los próximos también. Ajá. Entonces, ahí está la cuestión. Un gobierno que sigue zafando porque consiguió unos dólares, pero en el medio está reconvirtiendo una estructura productiva nacional a una estructura que tampoco va a poder pagar la deuda futura si no hay exportaciones, si no hay industria, si no hay empleo. Bueno, así quedaremos. Una plataforma de extracción de recursos naturales y no mucho más que eso. Bueno, a eso apunta un poco este gobierno, ¿no? A convertir a Argentina en un páramo similar con una economía absolutamente informal, de nada, parecido a lo que vemos en Perú, lo que vemos en Ecuador, lo que vemos en República Dominicana, Honduras, Paraguay. Bueno, esa es un poco la expectativa del gobierno norteamericano sobre Argentina, sobre el gobierno argentino, que básicamente se comporta cooperando abiertamente, por no decir que es un gobierno que prácticamente es un apéndice de lo que quieren los Estados Unidos, ¿no? Así es. David, quiero agradecerte mucho este contacto con nosotros, como lo hace siempre. No, muchas gracias a vos, Claudio, por el espacio. Y bueno, a disposición. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hablábamos con David Abraham, integrante del MATE, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. El MATE, que lo encontrás en MAT Economía, en las redes sociales, también en su página web. Ahí podés leer completamente todos los informes y mes a mes van actualizándolos. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.